Dios, otro tema muy importante sobre Dios. Dicen los testigos de Jehová, no existe la Trinidad. Hay un solo Dios y nada más. ¿Dónde la Biblia dice la palabra Trinidad? Aquí el problema no es la palabra. El problema es la idea, el concepto, la verdad. Y esta verdad está claramente en la Biblia. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Qué quiere decir en el nombre? Con la autoridad, con el poder. Así que aquí vemos claramente que se habla de un solo poder, una sola autoridad, un solo ser. Vayan y bauticen en el nombre. No quiere decir que hay que decir la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, el nombre no quiere decir esto. Cuando yo digo, vengo en nombre del gobernador, ¿qué quiere decir? Vengo con la autoridad, vengo representando. Entonces, aquí quiere decir, vayan y bauticen con la autoridad que les da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sola autoridad, un solo poder, un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. El Padre es Dios, claro. Esto está muy claro desde el Antiguo Testamento. El problema es si es Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Respecto al Hijo, el Verbo era Dios, Juan 1:1. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los testigos de Jehová han cambiado, han puesto, era un Dios, era un pequeño Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? No. Y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Señor mío, Dios mío, Juan 20:28. Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ellos, los apóstoles, lo adoraron, Lucas 24:52. Y después también, Hebreos 1:6. Los ángeles lo adorarán a Jesús. Claro, los testigos de Jehová han cambiado. En lugar de meter lo adorarán, le cambiaron en la última Biblia. Las Biblias de antes sí ponían lo adorarán, pero después se dieron cuenta y le cambiaron. Le rendirán homenaje, le rindieron homenaje, cambian. Los testigos de Jehová son expertos en manipular la Biblia, cambiar la Biblia. Respecto al Espíritu Santo, dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo no es una persona divina, es una fuerza de Dios, puesto que la Biblia lo presenta como maestro e intercesor, según nosotros es una persona, no puede ser una fuerza. Hechos 28, del 25 al 27, Hebreos 3, 7, hay muchas citas bíblicas. Vamos a presentar solamente dos. En adelante el Espíritu Santo intérprete que el Padre se enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Juan 14, 26. Entonces es un maestro el Espíritu Santo que enseña. Y también es uno que intercede, no puede ser una fuerza que intercede. Una mano no puede interceder por mí, una mano no puede hablar en mi nombre. Además, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones. Pero el propio Espíritu ruega por nosotros, con gemidos y súplicas que no se pueden expresar. Romanos 8, 26. El Espíritu ruega, el Espíritu intercede por nosotros. Así que el Espíritu Santo es una persona porque enseña, porque intercede. No puede ser una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Imagínense ustedes qué absurdo sería si Jesús no fuera Dios y el Espíritu Santo fuera una fuerza de Dios. Entonces diría Jesús, vayan y bauticen en el nombre del Padre, que es Dios, en el nombre de Jesús, del Hijo, que es un pequeño Dios, y después en el nombre del Espíritu Santo, que es una fuerza de Dios. Entonces, ¿qué enredo? No. Aquí están en el mismo nivel. Por eso, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Jesús el Señor, Dios, Dios o Dios Padre. Y después el Espíritu Santo en el mismo nivel. No en niveles diferentes.